Hablando de situaciones complicadas, me voy ahora al diálogo con Giselle Mathieu, docente de el gremio de docentes de escuelas rurales. Gremio, digamos que creo que tiene en trámite todavía, digamos, la personería jurídica. No sé si ya está reconocido, me lo dirá Giselle Mathieu. Gracias por atendernos, Giselle. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniela. Mucho gusto. Bueno, contame. Este gremio de docentes de escuelas rurales, ¿por qué se conforma y en qué situación legal están? Bueno, mira, te cuento un poquito. Nosotros todavía gremio no podemos ser porque todavía no contamos con la personería jurídica. Uh-huh. Por eso somos un grupo de docentes, somos un sindicato que por ahora estamos acompañados por lo que sería CEA, que es la Congregación de Educadores Argentinos. Hasta el momento no hemos podido porque desde la entidad que nos tendría que estar dando el ok no nos permiten aún. Así que, bueno, y el motivo es básicamente la situación que se está viviendo en todas las escuelas rurales y hogares, ¿sí? Uh-huh. Somos 26 en toda la provincia y bueno, se nos está prohibiendo el libre acceso a los alumnos a que elijan esta oferta educativa que toda la vida tuvo la provincia de La Pampa y en estos momentos se ve limitada. Vos sabés que uno ha escuchado, porque no me acuerdo en este momento con quién hablé de las escuelas hogares también hace un tiempo, y a los 48 horas, el ministro de Educación salió a decir, no, entendieron mal, acá no se van a cerrar escuelas hogares, está todo bien, hay algunas cuestiones que se van a modificar, pero de ninguna manera va a haber un cierre de esa naturaleza. ¿Cuál es la realidad y cuál es la situación que ustedes que están diariamente en una escuela rural o en una escuela hogar, qué es lo que le pasa y por qué el ministerio no toma cartas en el asunto o no dice la verdad o lo que sea? Claro, bueno, de hecho, sí, el ministerio salió a decir en un momento de que no se iban a cerrar, pero en contrapartida, no solo que se cerraron como Colonia San José, sino que a su vez lo que se hace o lo que estamos viviendo, por eso es que estamos saliendo a reclamar, es un vaciamiento silencioso. Entonces, a la visual general no se ve que se estén cerrando, pero sí, a través de esta última resolución que el mismo ministerio hizo, la 0380/22, está prohibiendo el ingreso a los alumnos. O sea, les está prohibiendo a los mismos padres y a ellos mismos el derecho de la libre elección a qué institución quieren asistir. Y a su vez, se van cerrando cargos, ¿sí? Entonces, la oferta educativa no es igual a la que se puede ofrecer en las escuelas. Y entonces, los cargos al cerrarse, tenemos menos especialidades, menos docentes de grado. Al no tener ingreso, eso hace que después en los registros que nos piden anualmente figuren menos cantidad de matrícula. Entonces ahí ellos dicen que por falta de matrícula es necesario o el cierre o el cambio de modalidad. Por eso ellos hablan de que no se cierran. Lo que se está haciendo es un vaciamiento silencioso y en consecuencia se termina haciendo un cambio de modalidad a jornada completa. Eso implica que los mismos chicos no tengan el derecho de un tipo de educación más integral, más inclusiva, con la oferta que desde una escuela hogar se puede dar, y todos sabemos que no es la misma que el acompañamiento que se da en una escuela común, uh-huh. Sobre todo para en estos tiempos para chicos con menos recursos. Digamos, yo, a ver, entiendo que la situación es difícil, entiendo que para el Estado mantener funcionando y como corresponde las escuelas necesita tener una matrícula de niños o de jóvenes que los justifique, pero lo que sigo sin entender exactamente bien es por qué no lo dicen directamente, por qué tienen que estar ustedes saliendo a la palestra con esto y por qué directamente no se reúnen con los docentes de escuelas, hogares y rurales y encuentran una solución a este tema. Claro, bueno, exactamente esa es nuestra duda, también nuestra inquietud, y por eso desde un primer momento, antes de estar saliendo públicamente, llevando esto a la sociedad, lo primero que se hizo fue intentar sentarnos en una mesa de diálogo donde pudiéramos tener la posibilidad, como integrantes de esta comunidad de escuelas, hogares que somos, tener la posibilidad de plantear la situación que se está viviendo. Y la verdad es que no se nos permitió, que hasta el momento no tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar. Tampoco hemos tenido la posibilidad de que ellos se acerquen a las instituciones. Han ido algunas de ellas a visitas muy cortitas, muy escuetas, y ya con este objetivo de cambio de modalidad. Entonces, bueno, es muy difícil poder resolver la situación si no tenés la posibilidad de dialogar. Claro, entonces, claro. Bueno, nos vimos en la obligación de tener que salir a la sociedad a contar lo que nos está pasando. Bien, ¿y ahora qué se espera? ¿Una convocatoria del Ministerio de Educación? ¿Algún contacto? No, todavía no han tenido nada. Esperan que los contacten. Hasta acá no hemos tenido nada y seguimos con la esperanza de poder tener esa mesa de diálogo. Bien, lo otro que nosotros ahora estamos convocando a la sociedad que nos acompañe en esta lucha, y de hecho tanto este sábado, tanto en la localidad de General Hacha como en la localidad de Pico, vamos a estar ubicados en las plazas centrales contándole a la gente un poquito esto de lo que nos está pasando. Bien, lo otro que te quería consultar, a todo esto, UTELPA. UTELPA. UTELPA, en su momento, del mismo modo que nosotros nos acercamos a solicitar una mesa de diálogo con el Ministerio, lo primero que hicimos también es pedirle a UTELPA que nos acompañe a poder dialogar, y no recibimos acompañamiento, sinceramente, no recibimos apoyo de ningún tipo. Entonces, bueno, acudimos a empezar a agruparnos nosotros por nuestros propios medios para poder dar lucha a esta situación. Pero bueno, considero, es mi opinión personal y la de la mayoría de mis compañeros, que esto es un planteo que buscamos tener, o un diálogo que buscamos tener meramente con el Ministerio de Educación. La respuesta tiene que venir desde el Ministerio. Sí, no, eso es absolutamente claro, que el Ministerio tiene que venir. Lo que pasa que, digamos, siento que un gremio tan grande y tan fuerte como UTELPA debería estar apoyando a todos los docentes, fundamentalmente aquellos que están en escuelas rurales y en escuelas hogares. Exacto, sí. Sí, porque aparte estamos redistribuidas en toda la provincia con muchas distancias una de otra. Es muy difícil poder reunirnos y demás. Por eso también siempre se busca ese apoyo. Como vos bien decís, es un gremio muy grande, que tiene mucha relevancia en la provincia, pero bueno, lamentablemente no pudimos lograr ese acompañamiento y ese apoyo que hubiese sido necesario. Correcto. Recordame la convocatoria para la plaza, día, horario y en qué lugares, por favor, así la gente lo si puede y tiene un ratito, puede ir a acompañarlos o a darles una mano y decir, estamos con ustedes, esperemos que se resuelva. Cómo no, sí, sería de gran ayuda, porque bueno, es como todo, es una cadena de eslabones, son alumnos, padres, directivos, docentes, profesores, somos una comunidad y cada eslabón es importante para esta lucha. Va a ser el día sábado 7, o sea mañana, a las 16 horas, tanto en la localidad de General Pico como en General Hacha, en las plazas centrales simultáneamente. Correcto. Giselle, muchísimas gracias por atendernos, por ser tan clara, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, desde ya muchísimas gracias por interesarse en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pedir el acompañamiento de la sociedad para que podamos dar lucha a esta situación, y seguimos a la espera, como siempre decimos con nuestros compañeros, a la espera de que se pueda que nos puedan ofrecer esa mesa de diálogo que tanto estamos necesitando con el Ministerio de Educación para aunar criterios y darle darle el derecho que los chicos necesitan para una libre educación inclusiva y de calidad. Perfecto. Hasta la próxima. Vamos a estar en contacto nuevamente en un tiempito. Seguramente te vamos a estar molestando. Hasta la próxima, Giselle. Gracias. Dale, buen día. Cómo no. Muchísimas gracias. Muy amable, Daniela. Buenos días.